Hola, soy María. Y yo soy Nerea. Y bienvenidos a A La la reputación. Reputación. Espera, espera, espera. La reputación no somos dos personas, pero hay tres más. Multitud. Hola. ¡Holi! Hola. Bueno, yo soy Miriam. Yo soy Marina. Y yo soy Natalia. Y somos Café con Diamantes. Exacto. Sí. Co-branding. Y nada, habíamos decidido hacer, pues, una colaboración, en verdad, ¿no? Pues sí. Hombre, se ha descubierto el telón. Ya sabemos que Marina Produ es Marina Produ. Había Marina de que Café con destaparlo Diamantes. ya. Sí. Había que Esta es destaparlo ya. Marina con Café con Diamantes. Pues nada, estamos en el estudio de Sonora, en Onda Viva. Son las... Son las 6:09. 6:09. Una Una hora hora menos menos en en Canarias. Canarias. Que aquí hay fuerte representación canaria, ¿eh? Mayoría. Somos mayoría. De eso. Eso es mentira, pero No bueno. vamos a entrar en un Es debate verdad, de... es verdad. Somos dos canarias y el resto, No es una de mentira. cada comunidad. Somos mayoría. En fin. Canarias and Company. Y pues nada, muy contentas de seguir con este programa en directo durante todo el día y estaremos con vosotros la próxima hora. Exacto, y a nuestra sección le hemos llamado Freaky Thursday, que es como un guiño a la película de Freaky Friday, porque vamos a hacer una pequeña dinámica donde ellas van a tratar el tema de nuestro podcast y nosotros el tema de su podcast, y no nos hemos contado lo que vamos a decir, así que también va a ser sorpresa entre nosotras. Ellas van a presentarnos libros o películas o series, depende de lo que hayan elegido, y nosotros vamos a hablar de música, así que bueno, yo estoy nerviosa a ver qué pasa. Yo también, porque realmente sabemos que María y yo somos naturales, así que vamos a sacar lo que... Somos una persona, ¿vale? Así que si a una le Exacto. gusta Claro. una película o un libro, a la otra Sí, le va a es bastante gustar. probable, sí. Perfecto. Así que quiero preguntarles, porque para mí creo que yo no soy mucho cinéfila, ¿se dice? Sí. Vale, yo no soy muy cinéfila, pero algo que sí me gusta desde muy pequeña, yo creo que a todos, es Disney. Disney como que me ha abierto Obvio. las puertas a un mundo. Vamos. Increíble. Entonces, os quiero preguntar, ¿cuál es vuestra película favorita de Disney? Uf, de Disney. Hay unas cuantas, pero ahora mismo que se me vengan a la cabeza Rapunzel, que Probablemente. hablamos el otro Probablemente. día, pero de su versión menos de Disney. Exacto. La historia original, que es bastante Sí, turbia. Rapunzel, Mérida, Iba a sabréis. decir Mérida, Sí, literal. pero bueno, Mérida O. no es de Pixar, no, es de No, Disney. es de Disney. Yo Sí. tengo un lío con Pixar y Disney. Es que hay como una Para mí combinación, es ¿no? lo De los dos. mismo, un poco real. O sea, no es lo mismo, pero como que el público. En plan, yo Sí. sé que Claro. Nemo es Pixar y que Rapunzel es Disney, pero después me pones... Es que, no, bueno, no sé, puede ser que me No sé, la equivoque, que me verdad, haya tirado pero un bueno. triple. Es una princesa Disney, ¿no? Pues Sí, eso. la consideramos. Yo creo que sí, que Rapunzel, Bayana, son de mi top, la verdad. No Total, sé. total, estoy de acuerdo con vosotras. Yo iba a decir Mérida, pero me la quita Hostia. Natalia. Yes. ¿Mary? Yo, Bayana, también. Pues yo, Frozen. No sé, es algo, es como que creo, ya hablando de películas favoritas, mi película favorita. Es Let que it yo, go cambió vidas. es que cambió vida, la mía. Yo de pequeña, yo salí del cine pensando que iba a tener hielo en las manos esa noche. Yo te lo juro que de pequeña yo soñaba, decía, jo, tío, ojalá venga el dios de la nieve y sea Elsa. Te lo juro, ¿eh? Y jugaba con mis amigas encima de una roca a tirar nieve. Y era tierra. A mí bien. La versión Versión canaria, sur. versión Efectivamente. canaria. Versión canaria. Hombre, podrías haberte ido al Teide o algo cuando Sí, nevara. tiro piedra volcánica. Que seguro, vamos. No. Súper seguro y súper infantil. Sí, la verdad que sí. ¿Qué En fin. opináis? Bueno, buah, entro en polémica. Venga. Si quieres, Uf. sí, por favor. Bueno, es como la típica polémica de Disney, que creo que está ahora en orden del día. ¿Qué opináis de la integración de Disney, por ejemplo, de la sirenita que sea De los negra, live action. de los live actions? A ¿Qué ver, opináis? yo tengo una opinión muy... Tal vez a alguna gente le moleste, pero a mí me parece bien que se integren personajes negros, por ejemplo, en este caso de La Sirenita, pero siento que es más hacer personajes nuevos que sean negros, porque en el caso de La Sirenita, históricamente siempre ha sido blanca y todas las muñecas han sido blancas, todos los dibujos son blancos, y creo que es como que la gente va a sentir rechazo porque de repente algo que es como lo que ellos siempre han visto cambia, pero si metes un personaje nuevo, como por ejemplo Bayana, que también es bastante racializada, Sí. y la gente desde el principio la ve así, creo que es más fácil integrar ese tipo de narrativas. Pero, o sea, a mí no me parece mal y la película de live action de Ariel me gusta bastante, pero siento que hace que la gente diga, jo, inclusión forzada, ¿sabes? Y creo que es más fácil de otra manera, Bueno, pero bueno. pero yo creo Sí. que esa inclusión tiene un contexto, porque todas son Obvio. como de un continente. Entonces ella es, no me acuerdo exactamente, pero digamos que no es forzada. Pero yo también opino lo mismo, que hay que abrir como el mundo de Disney y poner más personajes como Bayana. Y yo creo que también como que seguir la línea de la historia. Porque como hemos crecido con esas, pues nos gustaría ver de mayor pues lo que nos ha hecho pues soñar, por decirlo así. Total. Sí, a ver, yo creo que también como al final es... no es nada históricamente veraz, al final son historias de fantasía. Yo creo que en ese sentido puedes operar con más libertad y que la gente acepte de, oye, vale, es una sirenita negra, pero ¿por qué no puede ser negra si al final...? O sea, yo entiendo lo que dice la gente que ha crecido con la sirenita antigua, que diga, es que no es la que yo vi, pero también entiendo que se creen como nuevas princesas para las nuevas generaciones. Y me parece bien, no sé. Es que a mí me parece como... cuando ves una película que has visto de pequeña en español y la ves en inglés y te parece súper rara, pues igual, que no la puedes ver en otro... Pues yo creo que a la gente le pasa algo parecido a lo que acabas de decir. Vaya. Pues sí. Chiquita total. Conexión, ¿eh, peli? Sí, has unido ahí muy bien. Sí, sí. Pues sí. Yo os traigo una pregunta y es... porque claro, o sea, nosotras casi siempre hablamos de cine y de... aunque nos vamos mucho por... en plan, por las ramas. Por las ramas nos vamos mucho, pero... ¿cuál es vuestra peli favorita? Pero aparte de Frozen, que tú lo has dicho. Peli que digáis, buah, me ha marcado, que me ha gustado mucho verla o que... o recientemente, que hayáis visto. Sí. La mía, Los Juegos del Hambre. Uf. La tuya. No puedo repetir, ¿verdad? Sí, puedes repetir. Vale, a mí Los Juegos del Hambre la verdad me ha marcado mucho porque la vi en una época donde estaba, bueno, Live Out. Yo también. Wow. Cállate. Conexión. Película que salió hace 17 años. Que sí, sí, sí. Es que años. Yo me acuerdo, claro, me acuerdo de tipo, pues estoy cansada de estudiar historia de España, qué pesado, Primo de Rivera. Bajo Netflix y veo Los Juegos del Hambre y digo, ¿qué? ¿No era un juego de un minijuego de Minecraft? Que veía vídeos de Vegeta, no, de Los Juegos del Hambre, y digo, ¡buah! Entonces, ¿puedo poner al lore? En plan, ¿puedo entender el lore para mi niña pequeña, sabes? Que sí. Veía Vegeta y así conectar, y ¡buah! Increíble. Lo empecé a ver. ¿Josh Hazerton? ¿Hola? Como que Pita es como hablando ya, bueno, que ya os preguntaré luego. Sí. A mí me marcó mucho, pero aparte de Los Juegos del Hambre, La La Land. Buah. Yo no sé cuántas veces la he visto, cuántas veces he llorado por esa película, pero es que me pone mal, de verdad. Es que como algo que siempre me toca ahí. Yo creo que a todos nos da esa sensación al final de, ojo, lo que podía haber sido, ¿no? Y lo que no fue. Exacto. Es horrible, de verdad. Es que es horrible. Es que las películas, mis películas favoritas, es que lo que me pasa es que me cuesta mucho definirlas porque cada vez que veo una película me entro tanto en la historia que estoy como una semana pues, te entiendo totalmente. Sí, claro. Dentro de la película. Después me puedo olvidar. Por ejemplo, ahora en Semana Santa me puse a ver un montón de rom-coms, ¿se dice así? Rom-coms. Sí, sí. De, por ejemplo, Legally Blonde o... Bueno, Legally Blonde. Nunca Legally había visto las películas típicas, pero digo, bueno, pues me voy a poner a verlas. Y el problema es que estoy como una semana, buah, esta es mi peli favorita 100%. Y luego la semana siguiente veo otra y digo, buah, esta es mi peli favorita 100%. Sí, como que tengo que pasar. Pero La La Land para mí fue un boom emocional. Y yo, que soy bastante romántica, que siempre veo cosas que son parejas, que jiji, hola, ¿qué tal? Jiji, ay, nos gustamos. Y después acaban bien. Pero es que el problema es que yo pensé al principio que iban a acabar bien y después acaban... perdón, spoiler. Si alguien no la ha visto, pues que la vaya a ver. Pero, wow, es como un golpe de realidad, ¿no? Y es que yo me acabé en la cama llorando. Normal. Hasta las 3 de la mañana y me quedé mirando a la pared así, en plan de, ¿por qué estoy viviendo ahora mismo? No tiene sentido. Yo creo que me ha marcado un montón. Junto a Frozen. Súper contraste increíble, pero bueno. Pero bueno. La dualidad de una guerra. Pero completamente válido. Totalmente. Obviamente. ¿Y Mary? No sé, es que yo soy la mítica que... he visto muchas pelis y luego se me olvidan, pero Los Juegos del Hambre, para mí, bueno, la 1, la 2, la 2 es la mejor. Y por favor que vuelvan a Netflix, porque... Netflix, un llamamiento desde dos fans, de verdad, del copón, que vuelvan. Es que no puedo más, no puedo. Es que me he comprado hasta la 2, de lo buena es que verdad. Es, me la he comprado. Es verdad. Yo, ¿en qué momento me compro pelis? Nunca me había comprado una peli. Pero la segunda de Los Juegos del Hambre me las he comprado. Sí. ¿Por sí, qué no? Sí. Qué guay. Yo tengo que decir que soy más de series que de pelis. Buah. Es igual, es un poco un popular opinion, pero... No, ¿Podemos entrar en tema series ya? Es que a mí dale, me gusta claro. Que no se acabe como el mismo día, ¿sabes? Total. Como de esta época, o yo qué sé, relaciono un mes del año con la serie que me estoy viendo. Uh-huh. A mí eso me gusta mucho. Es que una serie te acompañe en un periodo de tu vida es como reconfortante. Cuando la terminas, te quedas con un vacío. Sí. Y recuerdas esa época con la serie y todo. Con la serie. A mí me pasa mucho porque yo he visto como en los últimos años series muy largas, tipo Crónica Vampírica, que eso es inacabable, que me encanta, pero es muy larga, son además 3 series. Luego me he visto Pequeña Mentirosa, que también es larguísima, y es como que relaciono X tiempo de mi vida de... Ya no es como cuando tenía tantos años, no, es cuando me estaba viendo Pequeña Mentirosa pasó esto. Sí, sí. Y es que total. Y me encantan. A mí es que solo estar como un montón de tiempo con los personajes, pero además como que te da tiempo de... Decir, jo, qué guay esta persona y como ver el desarrollo del personaje también. Porque cuando veo, por ejemplo, Crónica Vampírica, al principio era un personaje que me caía fatal, luego terminó siendo mi favorito. Y esas cosas mola mucho verlo, que es verdad que una película de 1, 2, 3 si te pones la más larga, no da tiempo. Qué va, es que un desarrollo de personaje tiene que ser largo, pero es que si no sería muy forzado en una misma película. Sí. O en una saga se puede ver el desarrollo de un personaje, porque son varias películas, pero en una... Pero ya tienes que esperar más a que salga. Imposible. La siguiente y tal, la serie es como, no sé... Típicas series de aquí de España, de los 2000, de 8 temporadas... El internado. No me he visto, de verdad, a mí las series españolas no me llaman. No. Wow. Lo típico que lo veía de pequeña en la tele... Tipo, mis padres lo ponían, la que se avecina, aquí no hay quien vive, todo a eso. A veces la verdad es que nunca he picado. Pero yo no lo sé, ni el internado, nada, no me llama. Pues el internado está muy bueno. Pero el problema es que siempre veo una serie, no cambio. Tipo, descubrí una serie y a partir de ahí... ¿Puedo preguntar cuántas veces ha visto Nerea Gilmore Girls desde que empezamos la carrera? ¡Buah! No sé, pero yo siempre sé que la está viendo. Ahora mismo no estoy viendo nada porque no tengo tiempo de nada tampoco, porque si no... Mayo universitario. Me ponía a verla, vamos. Mayo universitario lo quiero skipear ya. Pero, yo en mi vida la he visto, la descubrí el año pasado, el About. Acabé de los Juegos del Hambre con un vacío emocional y dije, sí, total. ¿Cómo lleno el vacío emocional? Vi en TikTok y me salió en Edit de Gilmore Girls. Y digo, okay. ¿Y a mí por qué? Esto es mi para ti. Bueno, voy a darle un try, no sé qué. Y me ha cambiado la vida. Yo creo que nada puede, ni el día de mi boda puede superar el primer día que vi Gilmore Girls. ¡Fuertes declaraciones! Es que, madre mía. Lo digo totalmente en serio, uno de los mejores días de mi vida. En el momento que me puse a ver la serie, me parece... Pero wow. Nerea, ¿tú de qué eres? ¿De Jess? ¿De Logan? Buena pregunta, ¿eh? Bien tirada. Para los bien que tirada. Están escuchando, bueno, para todo el mundo que está escuchando esto en directo, Nerea hace símbolos de cierta emoción. Llevo toda mi vida, el año pasado, que me llevo... Es que necesito contestar esa pregunta. Venga. Para los que no sepan qué es Gilmore Girls, bueno, es una serie... que pues habla de la vida de una madre y una hija, una madre soltera que la tiene muy, muy joven y una hija, y bueno, pues su transcurso por la vida, lleva a la universidad, tiene su rollo, muy guay, tenéis que verla de verdad, porque a mí me ha cambiado la vida totalmente, y pues lo digo totalmente claro. Y no vendo humo, es totalmente muy buena. Y bueno, Rory tiene a lo largo de la serie, que es la hija de Lorelai, tiene 3 novios, ¿no? Sí. Dean, Jess y Logan. Dean, bueno, no sé qué vas a decir, pero... Uf. ¿Qué? O sea, no. ¿Qué piensas que voy a decir, Natalia? No, es que no lo sé, entonces no quiero decir nada. Sí, venga, sigue. Responde a la pregunta. Te la voy a justificar. Más de lo que voy a hacer en los exámenes finales. Vale. A mí, al principio, Dean me parecía increíble. Hombre. Yo era Team Dean. Yo también. Totalmente. Es que al principio, parecía... sí. Al principio... Es que... En popular opinión, yo me quedaría con Dean igualmente. Es que yo, si no hubiera aparecido el último, me quedaba con Dean de calle. Pero de calle, es que yo verlo en una escena... No estoy de acuerdo, ¿Tú con quién? No. Con Jess. ¡Hala, venga la otra! ¿Jess? Aquí estamos viendo cómo se rompe una familia. Entre discusiones... Bueno, Jess o Logan, pero Dean no. ¿Qué dices? Te lo juro que no. Natalia... Bueno, oye, van a armar, vamos. Me ha dolido, Natalia, que lo sepa. A ver, pero justifica. Discusión número 1, Tenerife Gran Canaria. Discusión número 2, Dean Logan. En la primera no vamos a entrar, por favor. Sí, podemos entrar al VIP de... No, vamos a entrar. No, no, no, que no estemos en directo y podamos cortar cosas ofensivas. Bueno, prosigamos. Bueno, yo creo... A mí, bueno, perdón. No, vale. Dean me parece increíble. Yo la escena en la que lo veo sentado en el porche de la casa diciendo... no me acuerdo qué decía exactamente, ¿vale? Uh-huh. Pero básicamente dando a entender que a Rory le gustaba Jess, es que a mí me rompe el corazón. Un chico uh-huh. que estuvo ahí desde el día uno, pero que a medida que Rory la iba cagando, Dean seguía y seguía y seguía y seguía y seguía. Exacto. Hasta que un día abrió los ojos. ¿Pero qué pasó después? Es que me siento súper identificado con él. No spoilers, ¿eh? ¿Qué pasó después? Ya, perdón, respect. Luego pasan cosas. Luego pasan cosas. Pasan cosas que... Pasan cosas y pero Dean es que cambia. Dean cambia, pero es que un... todos cambiamos. Todo el mundo cambia, es, exacto, ¿vale? Todos exacto. cambiamos, y más en una serie de 7 temporadas, donde pueden pasar millones de cosas. Dean mira, claramente sí. es muy realista, es que es una serie muy realista, y si una persona cambia, cambia, y cada una tiene sus errores. No vamos a entrar ahí para no ser spoiler. Luego okay. Jess me parece horrible. No me gusta nada la época... A ver, lo puedo entender. No me gusta nada la época en donde está con Jess. Porque yo soy más de chicos Golden Retriever antes que Black Cats, ¿vale? Oh. Para que nos entendamos. No, lo bueno. siento mucho. Es que esa temporada, es que la paso fatal. La paso fatal. Cada vez que la veo y veo que está con Jess, digo, sal de ahí, por favor. Es que pueden conectar de verdad, pueden tener los mismos gustos. Y me parece increíble que hayan conectado como intelectualmente, por decirlo de alguna manera. Y como que se hayan atraído por lo misterioso que es y lo intelectual que son los dos, vale, todo lo que tuviera. Pero ¿qué va, Natalia? Es que yo entiendo a Natalia, ¿eh? Yo en parte te entiendo. Yo sabía. Yo, claro yo que sabía, entiendo. Yo es que al principio sabía. Cuando salió la serie dije, pof, ¿quién es este pibe? En plan, pero es que después iba avanzando la serie y decía que no. Y después llegó Logan. Logan fue, para mí, como Jesús pítame las. Llegó y al principio dije, pero... ¡Qué capullo! Pero es que luego tiene un encanto. Sí, o sea, es el episodio tiene... en el que están en... ¿Cómo se llama? La esto secreta de Yale y no sé qué. Que sí. Está en el rito como de iniciación para meterse en eso. En una secta ah. secreta sí, de la Universidad sí, de eso, Yale. Ese episodio es... La Brigada de la Muerte, ¿no? Ese. Joder, ¿sabes hasta los nombres del episodio? Hombre, sí. Es que es... Ese Logan... Y es que sigue, en plan, que al principio pude haber sido un capullo porque es el típico de no quiero nada, me lío con 10, jaja. Pero es que luego cambia por ella. Accurate representation, ¿eh? O sea... Cambia por ella. Es que me ajá. parece una cosa muy bonita. El romance en tiempos modernos, ¿eh? Totalmente. Es un capítulo vuestro, ¿no? O algo así. No, el romance... No, el romance del ChatGPT. Es que antes escribían cartas y tal. Claro. Gracias. Pero a mí que cambie por ella... Yo me quedo de calle con Logan. En fin. Que no había dicho Dean. Al principio. Ah. Pero luego cambió. Claro. Yo tengo una pregunta para Mary. Pero yo sé que lees mucho. Y yo sí. y quiero saber un libro que recomiendes o como el que más te haya impactado, el que quieras comentar ahora mismo. A ver, el último libro que me he leído y que es mi libro favorito ajá. es Cien años de soledad. Buf. Pero, claro, buf. No es para todo el mundo. O sea, a mí es que el realismo mágico me gusta un montón. A mí también. Es... Total. Si te gusta, es el mejor, o sea, no hay más. Si se te hace un poco pesado, pues igual no te... Yo tengo que decir que me vi la serie antes, uh-huh. que eso no uh-huh. se suele hacer, pero me sirvió porque, a ver, en 100 años de soledad todos se llaman igual. Todos se llaman Aureliano o José Arcadio. Entonces, a mí no he visto la serie, yo al leer tengo como en la mente la cara del actor. Entonces, uh-huh. como que oh. es mejor para enterarme. Uh-huh. Eso sí es verdad, pero prefiero el libro. O sea, el libro es mil veces mejor que... Y la serie está muy bien, ¿eh? De hecho, se ha llevado premios platino, pero... La serie está muy bien, pero el libro, vamos, uh-huh. es muy guay. Entonces, bueno, si te gusta eso, yo recomiendo eso. Guay, guay, guay. A ti yo creo que te iba a gustar. Sí, sí. Bueno, lo tenemos de hecho. Sí, de hecho lo puse en la lista porque sí. creo que me lo comentaste. No, pero fuimos a comprarlo juntas, es de verdad, hecho. Sí, sí. Y me lo apunté en la lista para leérmelo. Mm. Así que, bueno, pues sí. Me alegro que te haya gustado tanto, me lo apunto. Sí. Pues, no sé, ¿tenéis alguna...? Yo es que el problema es que llevo un bloqueo lector... 3 años, 4. Joder. Bloqueo al lector, no sé si es bloqueo al lector o falta de tiempo, pero... Esa es muy buena, ¿eh? Pero es que no sé, tengo que empezar otra vez en verano, pero... Sí, en sí verano, hablo de libros época. Que me impactan. Yo es que en lectura yo empecé con amor y terminé con amor. En plan, a mí me encanta leer amor porque... Bueno, pero yo estoy en tu barco, ¿eh? Totalmente. Es que a mí me encanta, de verdad, ver a personas enamoradas. Sí, y yo los libros de romance... Grito por dentro cuando sale bien las cosas, ¿sabes? Real. Pero cuando son las 2 de la mañana y se han dicho te quiero por primera vez, es como no puedo parar ahora, no puedo parar. Sigo. Es que horrible, pero yo creo que un libro que me ha impactado es Antes de diciembre. Wow. Ah, muy bueno, sí. Muy típico, muy tal, pero Nah, pero ese es mítico. Es básico. O sea, yo es creo que es mítico de nuestra generación de leerte ese. Vosotros seguro que no lo habéis leído. No. Pero aquí, no, es que por fin tengo a gente que lea lo mismo que yo, pero aquí yo me tengo que volver súper intelectual para estar a su nivel. Ala. Este insulto público. Pero no es insulto, estoy llamando listas, joder. Pero es que es verdad. Ya, pero estamos quedando de snobs. No, no, no, pero no a ese nivel, pero... Pero que yo me he leído siempre mucho romance y a veces para ponernos de acuerdo en leer el libro, pues a mí también me interesa lo que leéis vosotros, pero nunca me he puesto a leerlo porque estoy adicta a los libros de romance. Oye, que yo me he leído Bajo la misma estrella. Sí, a los 7 años, no te jodes. Eso no vale. Ay, de verdad. Pero no, pero que lo digo con todo el cariño del mundo, que habéis descubierto libros chulos, ¿vale? Pero... ¡Olé! Pero yo tengo que decir, Marina, que a mí, pues en plan, los libros así me gustan, pero los libros que a mí más me han gustado son los del colegio, literal. O sea, yo con 15 años, mi libro favorito era El Conde Lucanor. ¡Hostia! ¡Sí, hombre! ¿En serio? Pero, o sea, yo me lo leí como 4 veces, yo estaba viciada. ¡Qué guay! Pero... El Lazarillo de Tormes también, ¿no? El Lazarillo. A mí el Lazarillo no me gustó. A mí el que me gustó inesperadamente fue El Quijote. No. Me pareció divertidísimo. La Celestina. También me encantó. De hecho, nosotros en clase lo leímos como representándolo. Tipo, lo leíamos en voz alta y cada persona era un personaje. Sí, sí. Yo era la Celestina. Yo he visto que te pega un montón. Te pega un montón. Sí, sí, sí. Era la Celestina. Luego no acabé muy bien, pero... Yo... Esos típicos libros del cole, la verdad que no me han llamado mucho y nunca me acuerdo. Es que yo al leer, lo que pasa es que como que se me olvida, amnesia, y entonces no sé lo que leo. Pero sí leí uno el año pasado que es Historia de una escalera, que de hecho fuiste tú a... Ay, Marina y yo fuimos al teatro. Por separado, pero... Por separado, pero fuimos. Y me ha parecido súper bien, en plan, ese... Por aportar algo intelectual, ¿vale? La casa de Bernarda Alba. Buah, también. De mis libros favoritos. A ver, total. Es verdad que en ese lado Lorca sí es de mis autores favoritos, hay que decirlo. Total. Pero bueno. Total. Cambiamos de lado de la mesa. Cambiamos a música. Yo quiero música ya. Turning vale. The tables. Bueno, empieza tú. Yo, vale. Espera, yo es que... vamos a preguntar. Venga, tía. Ahora nos toca a nosotras entrevistar. ¿Sí? Sí. Vale. La pillo en espera ella también, ¿eh? Que... Una pregunta básica para las tres. Si pudierais elegir una canción para escuchar el día de vuestra muerte, ¡joder! ¿Cuál sería? Te has puesto trágica. Yo iba a decir, si solo pudierais escuchar una canción el resto de vuestra vida. Da igual, pero es que el día de tu muerte es mucho más significativo porque madre es la mía. Última canción que vas a escuchar. La última. Uah. Madre mía. La última de Aitana. La última. Wow. Temón. Es que si vieses el resto de tu vida. El resto de tu vida lo aborreces, claro. Pero el último día de tu vida. A mí me parecería muy épico escuchar Sign of the Times de Harry Styles. Me parecería como... ¡Madre mía! Me parecería como... Vaya super... pic, vaya pic. ¿A que sí? Buah. Gracias, gracias. Qué complicado. Eso me parece muy... Pero no, no sé. ¿No puede ser un álbum? No. No. O sea, ellas no. Hacen las reglas. Súper estricta, ¿sabes? Yo es la primera que se me ha ocurrido, ¿eh? Yo qué sé, tío. Es que es muy épica la tuya, Marina. Sí, es muy guay. Es que... Natalia y yo hemos entrado en bloqueo, ¿eh? ¿Os la queréis pensar? Estoy pensando en canciones largas. Yo también. No sé por qué. All Too Well. All Too Well. All Too Well 10 minutos. Claro. 10 minutos más de vida. Pero bueno. Es que es muy complicado. Esta es la pregunta más complicada que me han hecho, ¿eh? Ponería como, ¿qué skills de periodista? Ha ido ahí. Gracias, gracias. A darle. Wow. En fin. Guau, wow, es que estoy pensando. ¿Queréis ir pensando la pasada? Sí, yo me la sé. Sí. Yo también me la sé. Akureyri. Yo, si me dejan escuchar dos, la segunda es Akureyri. Pero la primera no tiene nada que ver. My Way de Frank Sinatra. Muy buena, es muy buena, ¿eh? Nosotros la hemos usado para varios trabajos ya. Es verdad, ¿verdad? Es que sí, es que. Es que pega para todo esa, ¿eh? Muy buen soundtrack. Es que. Bueno, si queréis seguir pensándolo, tenéis sí, claro ya. Es que... No, yo sigo bueno, pensando. Luego volvemos a esto. Nosotros hagamos a decir de hablar un poco de nuestros artistas favoritos. Genial. Yo es que... ¿Queréis que empiece yo? Mientras... Sí, tú empiezas, me da igual. Ellos siguen reflexionando. Claro, es que están dándole fuerte al coco, entonces sigo. Yo voy a hablar de Harry Styles, porque es, como se ha notado en la última respuesta, es mi artista favorito y con One Direction. Pero como está desaparecido y además... anunció que iba a tomarse el descanso este eterno que se está tomando en mi concierto, que fue muy qué complicado, mal. Pues voy a decir que como me he estado desatendiendo suficientemente tiempo, he encontrado a gente que lo reemplace. Iba a hablar de Taylor Swift, pero como sé que en la reputación no se habla de Taylor Swift, Harry, no, hasta que no saque Reputation Taylor Version, pues tampoco vamos a hablar de eso, así que voy a hablar de mi última obsesión, que es Role Model. Que es que es un artista, es el ex de Emma Chamberlain, ¿sabéis quién es? Sí. Vale. ¿Pero sabéis quién es Role Model? Es que tiene una canción muy famosa. Sí, la de Sally when the wine runs out. Se ha hecho muy popular por TikTok y eso, ¿no? Es que me suena de... Tiene varias famosas. Y me es que suena de algo, pero no sé qué. No sé, como que es mi última obsesión de esto, que estoy con el disco para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Muy bueno. Y no sé. ¿Es un grupo? Perdón, no, ¿es un grupo? Es un chico, Pillsbury. Tackle Pillsbury, sí. Sí, y no sé, tiene un rollo muy guay porque el último disco es como muy un poquito country y no sé, tiene un rollo muy guay. Y ha sacado el Deluxe, que es donde está la canción esa famosa que probablemente sí sepas cuál es, luego si te la pongo. Vale. Y no sé, y además es como muy... tiene un humor, tiene un humor muy bueno, pero es gracioso. Sí, ahora voy a enlazar, ahora voy a enlazar. Y a eso va luego con una de las bandas que va a hablar ella, porque él tiene como mucho beef con mucha gente, pero... unilateral, bueno, menos con el de ella, pero por ejemplo tiene mucho beef con Harry Styles porque él hizo una campaña, sabéis que la revista People todos los años hace como sí, el Sexiest Man Alive, sí, y él hizo una campaña para que la gente le votase porque le habían nominado, pero ese año justo ganó Harry Styles y el segundo, y como que le tira de vez en cuando beef, pero de coña, porque es súper sarcástico y me parece súper gracioso. Y no sé. Vale, yo ya. No, ya he pensado. Vale, yo cogería para la canción antes de escuchar. Sí. Vale, Star Treatment de Arctic Monkeys. Buah. Star Treatment. Buena, que a mí, mira, la gente. Me gusta mucho el disco de AM, el que tiene la típica de Why You Only Got Me When You're High. Vale, Arctic Monkeys, bien, vale. Pero a mí, Tranquility Base Hotel and Casino, para mí, el mejor álbum de Arctic Monkeys, me da igual. Sí. Sí. Definitivamente. Y Decar también. Lo siento, me gusta esa fase. A mí Decar me encanta. O sea, Decar. Me gustan, pero yo no diría que son de mis favoritos. Bueno. y retomando lo que había dicho Marina de Role Model, es que esta mañana le contaba a Marina... Es que esta mañana hemos tenido una conversación intensa sobre Role Model. Que tenía como beef con la banda de la que voy a hablar yo, que se llama Inhaler, que es una banda... Inhaler para todos los españoles. Inhaler, vale. Que es una banda de Dublín, ¿vale? Y no voy, o sea, es una banda un poco Nepo Baby, ¿vale? Porque el cantante es el hijo de una de las bandas de rock, por así decirlo, la más icónica de la historia, en mi opinión, que es U2. Totalmente. Entonces, claro, tienen ahí un poquito como de contacto, tal, pero son muy buena banda. Y recientemente fui a verles en La Riviera, que me lo pasé muy bien. Y esta mañana hablando con Marina le digo, Marina, ¿sabes qué? Role Model tenía beef con Inhaler porque como que, o sea, pasaron cosas y como que se tiraron un poquito ahí el Twitter, tú sabes que hace claro, la mano muy rápida, así, claro, claro, y como que ellos dijeron que no sabían quién era y entonces como que él le dijo, pues pregúntale a tu novia y la novia le sabía. Sí, pero muy gracioso. Qué todo sarcástico. Sí, sí, muy gracioso todo y muy... No, pero, ¿sabes qué? Que tiene mucha relación, porque aparte era el telonero de Gracie durante la parte de Estados Unidos. Pues sí. Pero Inhaler o Role Model. No, Role Model. Vale, igual me suena por eso, entonces. Y, sí, y vino a España y justo trajo otra chica, que es muy buena, pero me dio un poquito de rabia. Sí. Y es verdad que cuando empieza todos los conciertos dice, hola, soy, y dice un nombre aleatorio de un artista. Y una vez dijo, hola, soy Sabina Carpenter, y luego canto Espresso. Y como que hay mucha, como que ahora mucha gente dice, mira, Sabina Carpenter, ¿sabes? Es muy gracioso, ¿no? Tiene un humor bastante gracioso. Y yo sé que no lo hizo en plan... No lo hizo en plan mal, pero... Es que es así, me pasa que como tiene un humor muy peculiar, yo creo que la gente que no está en contacto con él como persona, o sea, como que no ha visto más vídeos suyos y se ha dado cuenta que ese es su humor, dice, joder, qué tío más borde, ¿sabes? ¿Por qué me dice esto? Total. Y nada, y yo había elegido esa banda porque hace, o sea, recientemente la vi y me, o sea, ya la había visto, pero, joder, es que me siguen encantando y me siguen gustando y yo creo que es una de mis bandas favoritas y me lo pasé pipa. Es verdad, me lo pasé muy bien. Yo no los conocía, pero los estoy escuchando ahora y la verdad que sí que sí. Nos ha introducido la canción. Claro. La canción que te dije antes de Dublin in Ecstasy. Esa es muy buena. Es muy buena. Es que el último álbum, o sea, a mí el último álbum me gusta más el segundo, pero el último también tiene cosas buenas. Pero sí, desde aquí promoción para Inhaler. Así que eso. Tengo curiosidad por el tuyo, Natalia. Por mi artista. ¿Tú te lo vas no a esperar? Sé, no sé, yo creo que más o menos se puede intuir. No sé con cuál voy a empezar. Di uno. Y vale. Pues Lana del Rey. Lo sabía, es que lo sabía. Surprise, surprise. Sorpresa. No, a ver. Es que Natalia es la persona más Lana del Rey Code. Totalmente. Pues nada, muchas gracias. Supongo. Pues sí, Perdón, 2 segundos de retraso. Que lo estoy pensando ahora, pues sí, tío. Y no sé, a ver, ¿qué puedo decir de Lana del Rey para quien no lo conozca? Es una artista americana de Estados Unidos que... No sé qué decir, la verdad. ¿Sabéis dónde estudió Lana del Rey? Sí. ¿Dónde? O sea, no dónde estudió, pero sé que estudió filosofía. No, pero estuvo un año... Estuvo en Cantabria, estuvo en Santander, es verdad. Ah, es verdad, siempre lo dices. Sí, es verdad. Sí, es verdad, sí, sí. De hecho, la canción de This is what makes us girls es de... La compuso allí, o sobre el tiempo que estuvo no allí. No sabía eso, qué guay. Fun fact. Qué heavy. Fun fact. Pues eso, es una artista que para mí sería como mi Taylor Swift. Yo no soy fan de Taylor Swift, pero tipo, su álbum... Fuertes declaraciones de la reputación. Con la reputación enfrente. Pero para mí, o sea, sus álbumes son como mis eras de Taylor Swift. No sé por qué. Sí. O sea, funciona así. Obviamente. Ultraviolence fue Ultra una... Violence. Eso fue gracias. Un palo, Total. Ultraviolence. Ha vivido durísimo. Total. Pero no, o sea, yo qué sé, el primer álbum de Born to Die, la primera canción que es Born to Die, la intro, es increíble. O sea, yo la primera vez que la escuché Total. Dije, wow. ¿Cuál es tu canción favorita de ella? Ya, eso pues, tiene que pensar así otra que vez. Se me haya venido primero a la mente Venice Beach. Esa es muy Venice buena. Beach. Es muy buena. Muy buena. De 7 minutos esa canción. Claro. O el Tuel casi. Lana's versión. <Yes. risa> Bueno, sí, un poco. No sé. O sea, a mí me encanta el Rey. Siento que tiene como un estilo tan único. Total. Sí. Además, bueno, y tenemos que hablar de sus unreleased. Ya. Que son otro tema. Total. Yo me descargué SoundCloud para... Es que tiene como muchas canciones de cuando empezó, que no están como en Spotify ahora mismo ni nada, pero... Bueno, sí, hay algunas. Bueno, algunas sí están. Pero la tipo, van a quitar, si lo digo igual. Say Yes to Heaven. Esa es la que iba a decir. Esa era famosa unreleased. Y la sacó. Sí, ahora sí, sí. Uh-huh. La sacó oficial, pero hay muchísimas que no las ha sacado porque creo que le robaron el ordenador o algo. Ostras. Y como que se las piratearon y se las publicaron y ya se lo fastidiaron. Dijo, sí, pues ahora no la saco. Y ya está. Sí, claro. ¿Cuál es tu favorita, Unreleased? Tengo curiosidad. No sé, pero una que he estado escuchando mucho últimamente es la de Every Man Gets His Wish. Me has leído la mente. Iba a decir, no, te lo juro, iba a decir esa. Porque la parte esa, o sea, la de I Learned How to Make Love from the Movies, es que es muy buena. Y luego la de Meet Me in the Pale Moonlight. ¿Sabes? También. O la de You Can Be the Boss también me gusta mucho. Ah, también. Es que... Muy buena. El aura de Lana del Rey. Sí, o también la etapa de Lizzy Grant, antes de llamarse Lana del Rey, también está muy guay. ¿Qué? Canciones. Yo no sabía sí, eso. Sí, que ya, o sea, fue como evolucionando su apodo, su nombre, su seudónimo, ¿no? Y al principio se llamaba Lizzy Grant, que es su nombre real. Y luego creo que evoluciona a Lana del Rey, pero con... Sí, Ray, con Ray, I, Ray. Lana del Rey, y luego a Lana del Rey con Lae. Entonces como que fue... Sí, sí. Tiene como muchísimas épocas, por eso Pokémon. Digo, es como... Digievolución. Pues sí. Ahora está en su primera, ¿sabes? Recién pues casada sí. Con un señor que cuida cocodrilos, pero oye... A ver, llevo en la mente. Es tan real. La gente que se sorprendió, porque como no has escuchado su música... No has visto el videoclip de Ride. Claro, total, es como lo más Lana del Rey que podría hacer Lana del Rey. Sí. Es casarse de con hecho, un tío. De hecho, en el Met Gala creo que se puso un broche de un cocodrilo, sí, ¿no? Sí. Icónica ella siempre. Icónica. Muy icónica. Es que yo soy muy básica con Lana del Rey porque me sé las 4... Summer Days Sunday. ¡Qué temazo! Video Games. A mí me gusta, es mi favorita Video Games. Video Games. Está muy buena también. Bueno, tipo, todo el yo creo que de la del Rey, que es como las famosas, no son las típicas que dices, es que no puedo con ella porque es como la han quemado. Claro. Que siguen siendo muy buenas. Sí. Que las queman, pero igualmente no te cansan. Exactamente. Y es que a mí, por ejemplo, me sale un aleatorio en Spotify y se me ponen los pelos de punta, da igual cuántas veces las escuche. Video Games. O sí. Todas. En plan, cualquiera de la del Rey, pero Video todas. Games como que me lleva a un mundo superior. Es que... Como Platón, pues igual. Me voy a... al mundo de las ideas. Tengo que parar lo que hago para escuchar bien la canción. Es como, no sé, casi nunca me pasa con ninguna canción, pero con esa sí. Qué guay. Muy buena. Dale. Sé. Otro, yo, a ver, Billie Eilish también, uh-huh. La verdad que un antes y un después, porque no sé, yo creo que sobre todo los que hemos sido fan de Billie Eilish desde el primer disco, es como que entró en nuestra vida, sobre todo los de nuestra generación, como el momento que necesitábamos ese tipo de artistas que hablasen Ocean de... Eyes. Exactamente. Total. Y como gente, era, fue muy disruptiva, porque además yo me acuerdo que Bad Guy fue como el tema del año, pero como que ese disco era tan tan diferente a todo lo que había en ese momento, y como que tocaba temas que había mucha gente que en esa época no se atrevía, y me encanta. Y el último disco es una obra de arte, que fue robado de un Grammy, no me cansaré de decirlo nunca. Ya fue comentado en La Reputación, robado. O sea, si había alguien que se mereciese el Grammy al álbum del año era ella, porque ha hecho algo que no ha hecho nadie. O sea, me parece un álbum súper, súper original. Unas canciones que es que no hay ningún skip en ese disco. Total. Y súper inteligente todo, tipo las letras, el cómo conectan unas canciones con otras, me parece brutal. A mí me encanta la de Chihiro. Y es el video buena. Y las referencias a la peli. Blue. Yo la primera vez que la vi... Blue. Sí, Blue es yo la primera vez que escuché la canción, me acuerdo que fue como el momento de... Voy a ponerme locked in a escuchar el nuevo álbum de Billie Eilish. Puse los cascos con cancelación de sonido. Y cuando empezó Chihiro, te lo juro que yo estaba en un viaje astral. Te lo juro, yo estaba en un viaje astral. Yo estaba flipándolo. Me encantó. Y gracias a ella también he conocido a Charli XCX. Bueno, o sea, la conocía de las famosas, pero no ponía como a las... canciones de Boom Clap y eso no le ponía el nombre de Charli XCX. ¿Vale? Yo creo que ni tú ni nadie. Por eso. Y cuando sacó Guess, dije, pero bueno, ¿qué es esto? Y como que yo no había entrado en el Brad Summer como en full, porque no es una música que yo... O sea, a ver, ya lo he dicho, escucho Harry Styles y eso, como que Brad me pilla en la otra punta del tipo de música que escucharía. Pero es verdad que me ha dado muy fuerte por Brad. Ahora estoy en vez de Brad Summer, estoy en Brad Winter, pero no pasa nada. Yo tengo que entrar en Brad Summer ahora. Exactamente. Literal, por tu culpa. ¿Verdad? Estoy con Girls So Confusing hasta aquí. ¿Qué te Brad, es buenísimo. Que Brad. Yo no he entrado, pero no dudo en entrar. Deberías. Pues deberías. Debería. Sí, sí. Deberías. No tengo tiempo. Yo me metí en Brad allá. Cuando salió el que era todas colaboraciones. Ah, sí. Yo me metí en cuanto terminé la EBAU, esto es cierto. Porque lo vi en Instagram y me dio yo FOMO. Yo caí. Y empecé a mí me dio mucho FOMO, pero es como que había escuchado canciones y como era todo lo contrario de lo que yo había escuchado, pues no me... Pero luego como sacó con la de Billie, es como, o sea, está Billie, tengo que escucharla, me da igual, claro. ¿No? Y ya me la puse y ya como dije, bueno, oye, tampoco está tan mal, ¿sabes? Y ya tiré más para el álbum y la de Troy me parece increíble. Cada vez que la escucho es... como un rush de harina, nunca mejor dicho. I feel the rush. Troy, su canción favorita, famosa, se llama Rush. Y luego como, no sé, me encanta. Y ese disco brutal, y que es So Confusing y demás. Luego cuando la hace con Lord, me parece, eso sí que es historia es que del mundo, Lord, de España. Lord, que para la gente que no lo sepa, ahora está sacando un nuevo disco, en plan pronto, que se va a llamar Virgin. Y Lord también, joder, Melodrama de Lord, ese álbum. Buenísimo. Eso fue. Muy bueno. Eso cambió vidas, ¿eh? Sí. Green Light cambió vidas. Literal. ese videoclip, es que yo te lo juro, o sea, cuando yo primera vez escuché a Lord dije, guau. Y eso. Y, guau, yo preparando, que tampoco hemos preparado mucho, hemos puesto en común de qué íbamos a hablar cada porque una. Porque sabíamos que no íbamos a pisar en algún punto. Y yo tenía como la cosa de, joder, ¿de qué hablo si puedo hablar de tantos artistas? Claramente. Siempre que, bueno, esto para la gente que nos conoce como podcast individual, cada domingo como que metemos 5 canciones en una playlist. Sí. Tipo... que hemos estado escuchando esta semana para preparar el podcast. Y siempre que las ves en plan, buah, Natalia, debería de haber metido esa yo también. Yo también lo pienso, a ver, sí. A mí me robó la de Henry Comón, la iba a meter yo y la metió ella. Claro. Así que espero que se tengan cuenta. Sí, sí. Y no sé, a ver, yo en cuanto a gusto, pues es que escucho de todo, la verdad. Mi grupo favorito... y ya lo dejo aquí como, pues yo sé, es The Strokes, que es una banda estadounidense. Buenísimo. De Nueva York, que, o sea, es como los inicios del indie y tal, Y es que, joder, tanto me gustan que literalmente me bajé a Málaga un verano Málaga, a verlos. ¡Ole! Sí, sí, porque no venían nunca a Madrid y... Y fueron a Málaga porque es mejor. Que sí, obviamente, que sí, que o sea, sí, chicas, el sur llama mucho más, no, no, es que lo tenéis que aceptar. Que yo estaba embarricada, te lo juro, para ese concierto. Qué, yo me qué envidia. No, no, o sea, te lo juro, yo envidia, lloré. Y eso, y yo, y bueno, encima tocaron una canción que me gusta muy mucho personalmente, que se llama Bad Decisions, que para, o sea, el último disco es buenísimo, lo recomiendo. Y yo llorando, llorando, llorando, pero sí, está muy guay. A esa banda la conocí por la de Adults Are Talking. De Adults Are Talking, sí. Mítica. Sí, sí, sí. Y luego es que todo ese disco es brutal. El de Why Sanders Are So Depressing, me encanta esa canción. Sí, sí, sí. Y sí, ese disco en general, la verdad que... Es que ese no skips, para mí. Totalmente. Y eso que me gusta, en plan, me gusta los debut, el debut de los Strokes también me gusta mucho, uh-huh, pero para mí el último es un completo 10, así uh-huh, que no sé, quería dejarlo ahí. Bueno, y enlazando con los Strokes, uy, pero bueno, vamos a hablar con ojalá, vamos a hablar de que entre, ha venido que entre, vamos a hablar de los Arctic Monkeys. Lo sabía, vale. Esto tiene su explicación. Claro, porque, claro, la canción que yo he dicho antes que pondría el día de mi muerte, la de Star Treatment. Vale, pues ahí pero hay una. Está pendiente la tuya, ¿eh? Sí. Ahora hay una letra que dice: I just wanted to be one of the Strokes. Porque el cantante de Arctic Monkeys, Alex Turner. Siempre como que la inspiración mayor para crear Arctic Monkeys fueron esta banda, bueno, los Strokes. Qué así fuerte. Que sí, sí, sí. Sí, claro, es que están interconectados, literalmente. Sí, sí. Qué divertido. Es que nos lo hemos preparado, pero no nos lo hemos preparado. O sea, es que estaba sí, mágicamente... Yo y Natalia, nuestra mente. Bueno, y nosotras con role modeling. Es verdad, es verdad. Sí, sí, esto es sí, una sí, cadena. De verdad. Pasamos demasiado tiempo juntas. Y bueno, los Arctic Monkeys son también una banda de... Eso, que se tienen de referentes a los Strokes, y son del rollo, y son de Sheffield, de Inglaterra. Ole Sheffield. Sí, sí. Y, a ver, ahora están un poco desaparecidos, ¿no? Otra vez. Ya. Sí. Tristemente. A ver, los monos árticos no se encuentran. No, no, es que... Están en el Ártico. Sacaron de cara y fue en plan... Adiós. Que mucha gente critica lo de que Alex Turner, pues, ahora se ha vuelto como, pues, un rockstar... No rockstar, no sé si me explico, pero es como que se ha vuelto como al jazz, tal, como que más sí, refinado. Pero mola un montón. Sí, sí. A mí me encanta. Sí. No, pero mucha gente dice, es que yo quiero que vengan los Arctic Monkeys del 2006. Pues sí, no. Ya, es que está complicado. O sea, está complicado. Y no sé, a mí me gusta mucho. La gente crece, no sé. Sí, no, a ver, pero este primer desarrollo de personaje. Y también, claro, joe, a mí lo siento muy cerca con lo de Maneskin y Damiano, que él se fue porque quería probar también el pop, y como que últimamente ha dicho que él se sentía como muy encerrado en el tener que hacer rock siempre. Ah, ya. Y quería experimentar, que no significa que haya dicho no quiero hacer más rock, pero que quería experimentar, y me parece totalmente válido. Total. Así que no sé. Sí, siento sí, un sí, poco sí, parecido. Yo tengo una pregunta en relación a lo que ha dicho Miriam de Málaga. Málaga una vez siendo el tema de conversación. No, a ver, ¿que ¿cuál sí, diríais que ha sido el mejor concierto de vuestra vida? Toma ya. Oh my god. Harry Styles en Wembley. En Wembley, qué guay. Hola, tú. 100%. Es que haber ido a un concierto a otro país ya es como ya... Sí. O sea, 100%. Ya está, o sea, no hay más. O sea, ojalá yo. Yo tengo mucha suerte porque yo viajo mucho para ir a conciertos y me acuerdo que en 2018, que fue como el último tour de U2, porque a mi familia le gusta mucho U2, pues sí, fuimos a Nueva York y fuimos a ver a U2. ¿Qué dices? Sí, sí, en el Madison Square Garden. Pero bueno, Garden, sí. Wow. Sí, en plan fue... Bueno, me he quedado atrás, ¿eh? Yo pensaba que iba a saltar aquí, no. Yo me fui a Londres, pues yo me fui al Madison Square Garden. No, pero fue un viaje en plan familiar, fue el... No, fue muy heavy, en plan, yo creo que ese es el que... para mí el mejor, pero... Normal. Pero me voy a superar, y es que... En, no, no, no, no, no, pero en plan, tengo, o sea... me metí en la cola de Oasis, porque ahora sabéis que Oasis va a volver, ¿vale? Y en verano pues cometí una locura, una imprudencia, y pues conseguí entradas mágicamente. Yo creo que lo manifesté porque estuve como 3 semanas ahí manifestando, y próximamente iré a ver a Oasis en... ¿Dublín? Sí, en Dublín. Eso qué es. Guay, qué guay. Y yo diciendo, no, fui a ver a Taylor en Madrid. Hombre, perdona. Hombre, pero eso es un... A mí me das una envidia. También. No, pero jo. No, wow, pero yo hubiese matado por ir al Eras Tour. Yo también. Pero hubiese matado. Yo es que lo compré de chiripa, porque yo no tuve para la primera a mí fecha. No, a mí no me llegó el código nunca. Y de hecho, yo para la... Todavía sigo esperando el máster, si te apetece. Para la primera fecha obligué a toda mi familia a poner el correo. Es que me pilló novata. Y yo no sabía a ninguno, lista de espera, lista de... Y yo llorando, mía. Llorando, no puede ser. Es madre que mía. Es el peor día de mi vida. Y Alex fue, Alex, shout out Alex, fue las dos noches. No, pero nuestro, lo tío. De Alex, ¿cómo? Es para estudio. Sí. Da igual el concierto que quiera ir y cuántas millones de personas quieran a ese concierto, que él está. Real. En el Dua Lipa, que hubieron como 6 millones de personas intentando comprar entradas. Adivina quién consiguió, pero es que estaba a mi lado. Alex consiguió y yo no. Pero bueno, te queremos igual, supongo. Muy fuerte. Madre mía, madre mía. Bueno, y eso, que dale, al final Natalia. Saco la segunda fecha y le llevo a mi hermano el código. Y dije... Y tu hermano, uff, me lo voy a pasar. Y la bien. Primera cola me daba error de compra y tenía que hacer la cola otra vez. Ay, y digo, bueno, hasta aquí, pero lo conseguí. Qué fuerte. Muy bien. Yo diría un festival, ¿vale? ¿Festival? Sí. Vale. No. Pues yo diría que un festival del Gran Calai Fest. Venga. De hace unos años, que vino Rosalía. Buah. Yo también he visto a Rosalía. Muy bueno, muy buen concierto. Sebastián Yatra también fue. Sebastián Yatra va este año a Tenerife al Cook Festival. ¿Al qué? Cook Festival, es literalmente Cook. Y también va a Santander. También va a Santander. Sí, sí. ¿Sabéis quién va a Santander también? ¿Quién? Malmo 040 no va a Santander también. Es verdad, sí. ¿Va todo el mundo a Santander o qué? Sí, nosotras. Pues sí. Tiene que subir el Racing, ¿eh? Sí. Qué triste, pero bueno. Todos están subiendo a Santander, pero el Racing el no sube. No, sube. El Racing no. No, no, el Racing sí. El Racing no, no, que a mí, me cae, a mí me cae genial Santander. Es que porque Miriam es del Atleti. Yo soy del Atleti. Pero es Racing ¿qué? Fan. Sí, sí, sí, total. Es que en mi familia tenemos una hiperfijación con Santander, fuera coñas, y a mi padre le cae muy bien el Santander. Aunque yo quiero que suban de segunda, buah, momento fife, el Elche y el Santander. ¿El Elche? ¿Por qué? Me cae bien. Yo, al otro fútbol. El otro fútbol salvo. Así que eso. Pues muy yo bien. Quiero que se salve Las Palmas, que es muy complicado. Muchas gracias. Imposible. Niña, gracias. Y el Tenerife. Hombre, imposible. ¿Pero en qué posición no. vais? Antepenúltimo. Hostia. ¿Pero qué es esto? Chicas. ¿Qué? Nos hemos ido otra vez. Es que aquí todas ven fútbol, pero, ver, pero yo... Pero es que el problema es que siempre acabamos hablando de fútbol. No sé cómo lo hacemos. Sí, da igual. Ya, y yo pues... No, pero no lo sé, que no veo fútbol. Yo sé que está en segunda, creo. Sí, está en segunda. Y, está como a media tabla, bien, no está y juega contra vos, contra el Racing a veces y ya está. Sí. Juega contra el Racing a veces. A ver. Yo le mando stickers a Marina cuando marca el Málaga contra el Racing. ¿Quién creéis que va a ganar el clásico este domingo? Pero bueno, chicas, le vamos a hablar de música y de cine. Yo, por favor, que empaten. Ya. Que empaten. En verdad, no sé qué beneficia más a Las Palmas. No, beneficia a Las Palmas que gane el Madrid. Para que siga habiendo competición de liga. A la Madrid. No puede ser. Venga, seguimos. El clásico. Hablando del clásico. Vale, perdón, el clásico es Madrid-Barça, ¿no? Claro. Sí. Vale. Sí, vale, no. Es o sea, que yo por acaba querer caer. No quiero que gane el Madrid, pero si es lo que le beneficia a Las Palmas, pues... Sí, lo que todo... O sea, que se salve el claro. descenso. Aquí hay claro. mucho culé infiltrado. Bueno, mi mejor concierto ha sido... Dale. ¿Cuál es tu mejor concierto, Mary? Sí, ya lo último que tengo que decir. No lo sé. ¿A cuáles has ido? A muchos. ¿A muchos? Ah, no, Aitana y Yatra Metropolitano, junio de 2023. Wow, junio de 2023 épico. Fue también el día de Harry. Sí. Así es que. Gran mes para los conciertos. Gran mes. Yo sé, el problema es que no he ido a muchos conciertos. Bueno, últimamente sí. Últimamente sí, por mi culpa. Por su culpa, pero yo antes de conocer a Mary fui a Sweet California, en yo Tenerife. Pero, que fue el día antes de mi Madrid, cumpleaños. Yo en Tenerife, el día antes de mi cumpleaños, hice mi madre, toma, entradas para Sweet California. Épico. Pero cuando yo... estaba Rocío o cuando estaba Tami. Creo que cuando estaba Rocío. Buah. Yo soy muy fan, muy fan. El comunicado de Rocío se va de la banda. A mí me lo dijo mi tío, digo, sí. Yo vi el vídeo y dije, papá, mamá, sentaros en el sofá. Como si hubiese pasado algo gordísimo. Le puse el ordenador delante y digo, mirar. Y empecé a llorar. Y mis padres como, ¿qué está pasando aquí, sabes? Yo lo peor es que estaba en la cocina de casa de mi abuela y me dice mi tío, que Rocío se va. Y yo digo... ¿Qué? ¿Qué broma? ¿Qué gracioso eres? Hola, llorando 3 horas. 3 horas. Así que, nada. Ya está, ¿no? Espero que haya quedado bien, ¿no? En fin. Yo espero que haya gustado este intercambio de papeles, más o menos, ¿no? Yo me he pasado bastante bien. Yo sí. Creo que yo. Todas sí. controlamos el tema de la otra también. A ver. Bueno, más o menos. Son temas que nos gustan, al fin claro, y al cabo. Sí. Claro, son nuestros gustos. Pop culture. Pop culture. Y... real. Bueno, nada. Este es nuestro último episodio. No. De la reputación. Bueno, nuestro también. No sé por qué digo que no. No, no, no. Nos queda no, el nuestro no. Pero este sale después. Bueno, o sea, vamos a subir uno. Bueno, da igual. Da igual. Vamos a echar una despedida dramática. Dale. Yo tengo que darle las gracias a Nerea por hacer conmigo el podcast. Aunque al principio no estaba muy convencida, pero ha sido creo que lo mejor de este curso. Oh. Y tú también, Mary. Oh. Qué bonito. Oh. Y qué nos vamos. Uy, que no podemos. Nos hemos chocado con los cascos. Sí. Y bueno, y el próximo año. Y gracias a Mayalen por estar todos los episodios. Por confiar en nosotras el primer momento, que pedíamos técnico y nadie nos contestaba hasta que llegó Mayalen y dijo, nosotras, yo lo hago. Sí. Y a Marina Produ por estar de vez en cuando. Ole, Marina. ¿Está? Hoy no está, pero hoy no está. ¿Marina? No sé. Pobrecita, ¿no? Estará mala. Sí. Y a los que nos escucháis, que el año que viene volvemos, obviamente. ¿O no? ¡Ole! ¿Cómo que no? Era broma. Y a Sonora por acogernos en su estudio. Eso una es. Vez más. Exacto. Así que nada, procedamos a la siguiente despedida dramática. Nada, despedida, pues lo mismo de siempre. Café con diamantes. Volverá. Volveremos con más y mejor, con más profesionales todavía. Investigaremos. Exacto. Más y no soltaremos factos que no son reales, como ha pasado últimamente. No y sé, traeremos más invitados, quién sabe. Quién sabe. Y nada, y pues podéis seguirnos pues en YouTube, en Spotify, Café con Diamantes. Y en nosotras. Y en Instagram, en TikTok, también somos muy populares en TikTok. Hashtag lentejas. Y nada, y espero que os haya gustado y pues... Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Hasta la vuelta al cole. Eso es. Adiós. Chao.